felices. No voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero, pero no sirve dejarse pegar. 2 minutos pasadas de las 8 de la noche y arrancamos con el segundo programa de Manga de Ladrones. El aplauso enorme de toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando también, porque lo vamos a hacer en vivo próximamente este programa. Próximamente, una primicia en exclusiva en la primera de Manga Ladrones. La verdad que estamos muy contentos con las repercusiones que pasaron y que nos dijeron y que nos dejaron y nos comentaron por Facebook, por Twitter y además de boca en boca en nuestros oídos y en nuestra propia cara, y por mensajes de textos anónimos y denuncias que le llegaron a Gastón particularmente. Al lado mío van a estar sentados mis co-equipers, mis partners de siempre, Gastón Mattiensen, Ignacio Fernández Lirio, Joel Suárez. ¿Qué tal, Malcolm? Muy buenas noches. Bueno, esto de hacerlo en vivo es un tema, no vamos a poder más venir en camiseta y calzoncillos del programa. Es un problema. Es un problema, vamos a tener que venir arregladitos. Y las fotos, viste, sobre todo para estar en el video. Es decir, nos están grabando en vivo para que salgamos quién sabe por dónde. Creo que en un canal de Cuba, por allá. Discúlpeme, yo siempre vengo arregladito. Se nota, sí, porque soy el más lindo de los cuatro. La remera que tiró hoy Tote, la remera, es polémica. Sí, vos porque no viste la camperita, Bueno, ya la vamos a ver. ¿Cómo estás, Nacho? Bien, muy bien. La verdad, un poco cansado, no te voy a mentir. Me voy a retractar, porque con la voz seductora que tenés, hubo muchos comentarios en Facebook de chicas, pero de tus amigos que decían que no le dijéramos más Nacho. Así que a partir de ahora te vas a llamar Nacho para nosotros y lo demás, bueno, que te digan como quieran decirte. Ahora, pará, yo Nacho estaba pensando, ¿por qué es lo de Cone? ¿Por conejo? Yo te voy a explicar, es por conejo. Yo cuando era muy chico, enfermo, fanático del fútbol, me tropiezo, me golpeo y se me caen las dos paletas. Apa. Al crecer las paletas, las fijas, digamos, por llamarlas de alguna manera, salen estas dos cosas que tengo colgando y parecía un conejo, la verdad, con todo lo de leche y estas dos paletas y quedó conejo. Encima era el boom de Ronaldo, así que bienvenido sea el nickname que me pusieron mis amigos. Bueno, igual, de todas formas, yo creo que hacemos una pareja bastante para ser conejo. Yo te digo, con estas dos orejitas y esas paletas estamos... Yo creo que la gente que está escuchando programas se está imaginando la cara de cada uno, los que no nos conocen, obviamente, ¿no? Sí, estuvimos subiendo fotos, así que tendríamos que poner nuestros nombres. La verdad que estoy muy contento con la repercusión que tiene la página de Facebook, sobre todo. Sí. La gente que nos ha dejado comentarios, muchísimas gracias a todos aquellos que estuvieron del otro lado el pasado martes. Aquellos que nos mandaron saludos, aquellos que nos dejaron temas para que pasemos y que algún día vamos a pasar, sobre todo. Sí. Y a todos aquellos que nos dieron críticas constructivas y no tanto, pero que al fin y al cabo estuvieron ahí para devolvernos algo de lo que nosotros les dimos, ¿no? Así es. Pero bueno, para empezar, vamos a empezar distinto a lo que pasó el martes pasado. Porque como ustedes bien saben, durante la semana, más que nada ayer, pasó al... ¿Escuchás, no? ¿Ves que salimos en vivo? O sea, esta es la... Pará, porque está lloviendo dentro del estudio. Está lloviendo dentro del estudio. Esto es increíble. Ahí está lloviendo adentro del estudio de Manga de Ladrones. Otra vez, ¿no? Pero yo venía bien, yo estaba despejado afuera. Y no son hinchas de River. Ahí sí, ahí va. Ahí está. Lluvia de chanes, porque... Pero no, es increíble lo que está lloviendo. Guarda, Gastón, corre el diario. Corre todas las cosas porque nos estábamos mojando. Pero ayer, temporal. No teníamos muchos temas en la semana, cayó el temporal, digamos, y zafamos. Y no salvó. Pero digamos que íbamos a hablar del Superclásico. Sí. Lo mismo que el martes pasado, así que... Temporal en Buenos Aires y en Manga de Ladrones, siendo las 8 y 6 de la noche. Es decir, en vivo está lloviendo en el estudio Manga de Ladrones. Diluvio en la ciudad de Buenos Aires... Y en la provincia. En la provincia, con heridos. Sí, muertos. Tres muertos, oficiales. Y es la primera vez que me toca vivirlo en carne propia y no verlo por televisión. Es la primera vez que se me inundó mi casa, se me inundó el auto. La verdad que sentir en la realidad lo que le pasa a mucha gente cuando lo ves por televisión es tremendo verlo ahí. Igualmente no pasó nada grave, pero bueno, el tema de levantarse y ver toda tu casa inundada es tristísimo. A mí me pasó que yo tengo que levantarme para trabajar, ¿no? Como... ¿Ah, trabajas? Sí. Aparte de Manga Ladrones hago otras cosas. Que no son curros, ¿eh? Ojo, ¿eh? No es la gran cosa. Pero a mí me pasó que me levanté convencido que estaba... Debes trabajar a Donore, pues podrías cargar el celular. Si te pagan, podrías cargar el celular. Hay un tema en Manga de Ladrones, el que Malcolm no tiene celular. Malcolm Sánchez, quien les habla, no tiene celular, entonces no tiene comunicación con los demás participantes del programa. Imagínense lo complicado que debe ser armar un programa de radio con el conductor que no aparece en toda la semana. Y apareció el martes, 3:30 p.m. Apareció hace 5 minutos. Sí. Hace 5 minutos para salir al aire y ya le vamos a contar de los problemas que estamos teniendo con la lluvia de por medio. Pero yo quiero... ¿Cómo se despertaron ayer con la lluvia? Llegó con el agua hasta las rodillas. ¿Literalmente? Literalmente, sí, sí. Bajé la escalera de mi cuarto a planta baja, meto la pierna... 5 centímetros abajo de la rodilla. Estaba buscando a tus hijos abajo del agua. No, yo duermen arriba, pero... Es divertido igual para los hijos. Convengamos que si vos en tu casa tenés agua, digamos que no te necesitas sacarlo a pasear. Los tirás un poco, les haces unos crawl, les haces ir, venir de la cocina. Vamos de la cocina hasta la habitación y bueno, es divertido. Te mata también el horario. ¿Por qué? Y pues 5:30 a.m. con cara de culo, dormido, mal humor, levantarse y ver todo eso también es otro problema. Aparte de que también perdés, digamos... La sorpresa que te da a las 5 de la mañana la lluvia, todo el mundo durmiendo, te levantás y ves eso, si es a las 5 de la tarde, por ahí podés prevenir de cierta forma. Hacés la previa. Claro. ¿Cómo se hace una previa para la lluvia? No sé, pero preparás el mate, torta frita, viendo por la ventana, se viene enero. Convengamos que si vos te levantás 6 de la mañana y está lloviendo, no tenés mucho ánimo para el resto del día. Digamos que te levantaste y decís, oh, me gustaría seguir durmiendo, ¿o no? No me da de hacerme el Michael Phelps hasta el trabajo, como me tuve que hacer hace... De todas formas, yo no me tuve que levantar, ya estaba despierto. Y la verdad que me pasó algo muy similar a lo que le pasó a Gastón. No. Contá lo que te pasó, porque fue muy gracioso lo que te pasó. Estaba muy entretenido jugando a la PlayStation con mi hermano. Y no me di cuenta que se me había inundado la mitad de la casa, hasta que me tocó el agua a los pies y me había inundado toda la parte de atrás de la casa. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero después, gente como Tote que rema. Gente como Tote que rema, ese es un chiste, ¿eh? No pueden anotar. Gente como Tote que se levanta y sabe nadar es una cosa. Gente como yo que se levanta y no sabe nadar es peligroso porque uno no sabe la profundidad que tiene el agua. Imagínate lo que hace la PlayStation y el pez, que no se dio cuenta, se inundó la casa. Se da cuenta cuando el agua le llega a los pies y se está lloviendo. Yo me preocupé porque dije, van a salir los hinchas de River ahora. ¿No? De vuelta al cuac. No, ya vamos a tocar ese tema. Si me preguntas a mí qué me pasó, absolutamente no nada. No te pregunto, pero si querés hablar, adelante. Yo hablo porque no tenía letra. En un octavo vivo y tengo la suerte de que no sufrí nada. Me levanto, prendo el noticiero, apocalipsis en la ciudad de Buenos Aires. No había subte, no había trenes, no había nada. Para mí, no sé qué piensan ustedes, pero para mí es una lluvia acá esto. ¿Cómo? Es una lluvia acá. Directamente, acá. Es una lluvia acá. Clarín y La Nación no salieron prácticamente. No, bueno, pero ese fue otro problema. ¿Por qué? Por el gremio de los canillitas que prohibió la salida de Clarín y La Nación. Yo pensé que era toda una trama del gobierno para no sacar, para que la gente no le llegue Clarín y La Nación, ¿no? Ahora también se ponen de acuerdo con la meteorología para complicar a Clarín. Clarín podría sacar como titular, ¿no? El gobierno anuncia lluvia para mañana, ¿no? Ya hay meteorólogos que se ponen la camiseta de Clarín y hay meteorólogos que son del gobierno, no son oficialistas, digamos. Puede ser, qué sé yo, o sea, lo de los canillitas que estábamos hablando, ellos mismos dijeron que el gobierno los apoyaba en el tema. A los canillitas. Claro. ¿Y a la lluvia? ¿Quién apoya a la lluvia? A la lluvia, bueno. No, me parece que ayer no apoyaba a nadie la lluvia. La lluvia no es un fenómeno de la naturaleza en estas circunstancias. En Argentina esto es un fenómeno de alguien. De alguien que está apoyando la lluvia. No puede ser que una lluvia tan indigna se digne, valga la redundancia, a profanar nuestras tierras, ya que uno no pueda salir a trabajar y no pueda comprar el diario. Está claro que esto es una lluvia del gobierno, muchachos. No, yo estaba, la verdad que fue muy feo salir a la calle y ver, no ver una calle, sino ver un río. La verdad que es complicado a la visión. Igual, siempre y cuando vos estés a salvo, está mucho mejor. Y es que después cuando yo, o sea, ni bien me levanto y veo lo que fue a mi casa, pensé que era terrible, que era inlevantable la situación. Después prendés 2 horas más tarde la tele y ves lo que le pasó al resto de la gente. Cuando un kiosquero va a buscar la panchera a 2 cuadras del local, o las rejas a 1 cuadra, o ves un montón de comerciantes regalando hoy la mercadería que o vendiéndola muy barata, decís, bueno, la verdad lo que me pasó a mí es una esclada, no pasó nada. Sí, sobre la avenida Cabildo, donde yo laburo a una cuadra de la avenida Cabildo, 50 hasta un 70% de descuento en ropa mojada, zapatos, etcétera, etcétera. Es bueno eso, porque digamos que estamos a fin de mes, aprovechar las ofertas de ciertos negocios. Claro. Y a mí lo que llueva una vez por mes. Después la mala persona, después soy yo, se da cuenta, ¿no? No, y a mí lo que me pasa y lo que me sorprende es cuando uno va a Retiro, Constitución, la rapidez de estos muchachos para la oferta de paraguas, para la oferta de piloto. Yo, si quiero conseguir un piloto un sábado a las 3 de la tarde, no lo consigo. Olvídate. Pero si llega a llover el sábado 2 y media, tengo amarillo, fucsia, rojo, de Boca, de River. Sí, al otro día estaban los pilotos con las cargadas de Boca River. No me extraña. Había merchandising de Boca. Había oportunistas de CS. Por un empate encima. De primer tipo, bueno, eso es otro tema, Nacho. Vamos a hablar entonces un poquito de lo que fue el Superclásico. Sí, yo lo que quería acotar para la gente que no está entendiendo esta charla, del otro lado, es que estamos, el sinónimo de todo esto es cómo remar en la lluvia, ¿no? Claro. Cómo remar en la lluvia, pero bueno, vamos a empezar de serio el programa. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en este momento y esperemos que haya llamados hoy. Porque a esta hora, en este momento, teníamos un llamado. Y sí, para mí que fue llamado. La furia del primer programa. Pero para eso, después de la cortina vamos a dar cómo se pueden comunicar con Manga de Ladrones. Vamos a mandar la primer cortina y ya hablamos de lo que dejó este fin de semana y no fue la lluvia, sino el Superclásico. Bien, también queremos que la gente nos cuente qué le pasó con la lluvia. Anécdotas, si la gente le pasó algo, si tuvo algún accidente, si se imaginó alguna película, si tuvo algún enamoramiento, si tuvo... Porque a mí me pasó que las mejores... Cuando rompí con mi novia fue en la lluvia. Mi primer beso fue bajo la lluvia, entonces la lluvia es significativa. Eso es un romántico, eso es lo que pasa. Bueno, pero yo me puse de novio bajo la lluvia también. Para mí que se peleó con la novia, pero él pagó el remis y se mojó. Bueno, pero esa es otra historia. Nachito, los teléfonos para comunicarse con Manga de Ladrones son... Dale que te lo doy. Llámanos al 4753-5433 o si no, tenés el Facebook. Tenemos Facebook. Que es www.facebook.com/mangadeladronesfm. Si no pones en el buscador Manga de Ladrones y ahí nos encontrás. Y si no, tenemos Twitter. Que es @mdl1045. Y también tenemos un hambre. Sí. Tenemos un hambre en el estudio, pero bueno, ese fue uno de los problemas que hubo antes de empezar. Que la verdad que. Y es el problema que tenemos con el conductor. es el problema más grave que tenemos con el conductor. Esto se va a ir avanzando con el tiempo, chicos. Le pedimos que trajera mate, que trajera algo para comer. Galletitas, alimentanos, conductor. ¿Y qué dijo? No tengo plata. ¿Y para qué trabaja si no tiene plata, señor? ¿Para qué trabaja? Son deudas que tenemos. Tenemos un llamado al aire, Malcolm. A ver. Hola. Hola, sí. ¿Con quién tenemos el gusto? En Manga de Ladrones, el segundo programa. Con Agustín de Belgrano. ¿Cómo le va, chicos? ¿Cómo le va, Agustín de Belgrano? ¿Alguien lo es alguien pariente, me parece amigo, que familiar, novio? Es amigo mío. Deudor de alguno de los chicos. ¿Conocido? Deudor. Poco tiempo, pero como si fuera el hermano de la vida de Nacho. Oh, Nachito. Adelante, es todo este tuyo. Este es Orfa. ¿Cómo estás, Orfa? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y vos, Nachito? Bien, todo bien. ¿Cómo venís escuchando el programa? Nada, bien. Ahora estoy justo en la calle que tengo que hacer un mandado, pero justo agarré un momento para llamarlo. Mirá qué bien. ¿Está lloviendo? Me imagino que no. No. Está lindo el día, está lindo. Escuchame, ¿sufriste el agua vos? No, por suerte no. Vivo en un séptimo piso y gracias a Dios tan alto no llegó, pero hoy caminando por Cabildo era una locura de gente entre el Blanco y el Calado y la Sábala y la Galería, sobre todo locura de gente para comprar ropa mojada, locura. Sí, ¿no? ¿Vos aprovechaste las ofertas? No, gracias a Dios tengo bastante ropa. Orfa, te hago una pregunta, Joel es mi nombre. Me llamó la atención que dijiste que lo conocías de la vida, Nacho, hace mucho tiempo. Del kiosco. No, poco tiempo, pero lo conozco como si fuera de la vida. Más porque o menos. Le dijiste Nacho, y no Cone, como el resto de los amigos. Sí, claro. Sí, porque en la radio se conoce como Nachito. Muy ¿no? bien, Orfa, Nacho, muy bien, Orfa, haciéndome quedar bien. Bueno, escuchame, Orfa, muchas gracias por llamar y espero que te copie el programa, la verdad. Pero no lo cortes así, me parece que algo quería decir. Nosotros bombardeamos a preguntas, ¿quería decir algo, Orfa? No, nada, contribuir un poco en el programa y decir que la radio estaba bastante buena. Y el programa, genial. Mejor todavía. Muy bien. Si te damos a elegir entre Perros de la Calle, Showmatch, te vas al cine con tu novia, o te quedas en tu casa tomando cerveza, o escuchando Manga de Ladrones, ¿qué elegís? Manga de Ladrones, de la cabeza. Ah, bravo, bien, papá, espectacular. Bien, bueno, Orfa, muchas gracias por llamar y nada, mañana me comentas cómo salió. ¿Puedo pedir un temita? A ver. No sé si lo tienen, pero me alegraría en la noche. Espíritu de esta selva, de la Bersuit. Bueno. Vamos a buscarlo, ahí, ¿eh? Ahí ya nos ponemos en... Seguramente los temas ahí que me está haciendo seña que lo tiene. Los temas que nos pidan, o los mandamos al final o los mandamos en el medio, pero seguramente van a estar en el programa. Escuchá que va a salir seguro. Dale. Chicos, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Orfa. Bueno, bien, pasó el primer llamado del segundo programa, es decir, que yo ya me estaba asustando. Sí, 8:20, bastante bien. Claro, ya estábamos yendo, ¿viste? A decir verdad, yo no esperaba ningún llamado el día de hoy. Obviamente con el debut la gente llamó muy emocionada, se los agradecemos mucho, pero el segundo programa yo lo veía caído ya. Lo importante es mantenerse, y el que no se mantuvo en esta senda fue River. River no se mantuvo, no pudo mantener la ventaja que sacó sobre Boca, un 2-0, jugando quizás mejor, con poco, pero mejor que el equipo de la Ribera. La verdad es que siempre pasa lo mismo con River. Tiene problemas desde hace ya 2 o 3 años para cerrar los partidos. No sé si es que le cuesta meter el gol que cierra el partido o cerrarse River. Incluso se nota en el gol del empate cuando lo mete Arbiti. River casi todo tirado en ataque. Una contra a los 45 minutos le termina empatando el partido. Yo leí hoy una nota muy acertada, un análisis profundo de Olé, no me acuerdo hoy el periodista, pero cito la fuente, el diario Olé, que decía que no fue en cierta parte mérito de Boca el empate, pero que River le facilitó mucho las cosas. En los últimos minutos, y sobre todo a partir del minuto 10 del segundo tiempo. Boca salió con otra actitud a la cancha, esto me lo podrás decir vos, Tote, en el segundo tiempo, pero es verdad y es concreto que en los últimos minutos River se metió muy atrás, ofreció muchísimo la pelota, entró un jugador clave como fue Paredes en la última jugada, que tuvo que haber entrado muchísimo antes porque Boca no tenía colaborador de juego ni creador del juego, y que River sí le facilitó el segundo gol. La cuestión es que, a ver, Boca no juega bien al fútbol, ya hace varios partidos que se viene viendo. Muchos se lo achacan al director técnico Falcioni y su forma de ver el fútbol, sí, pero los jugadores tampoco demuestran demasiado dentro de la cancha. ¿sí? Fíjate que estamos destacando a Silva por lo que peleó, por lo que corrió, por la cantidad de veces que chocó, o a Paredes por un pase que hizo al final del partido. Digamos, Boca en conjunto no es nada casi, ¿sí? Y por eso River le tuvo que facilitar mucho las cosas como para llegar al empate. Sí, yo no sé si tanto, o sea, obviamente en el primer tiempo River fue muy superior y en el segundo tiempo no mantuvo la forma de jugar el primero. Me parece que River dependió mucho de Mora, la verdad que me pareció, y de Poncio, pero Mora sobre todo me pareció la figura lejos de la cancha. River le volcaba todos los pelotazos a Mora. Me pareció un error de Almeida, no lo digo hoy, o sea, la con el diario del lunes. Claro, no lo va a poder comprobar, pero yo en mi casa cuando sale Mora no lo podía creer, o sea, digo, faltan 5 o 6 minutos, ¿quién va a aguantar la pelota? Que era el laburo que venía haciendo Mora, ¿no? Bien, de cualquier forma a mí me parece muy lógico, como lo explicó Almeida después del partido, que dijo, Boca se iba a venir a los pelotazos, que fue lo que pasó, ¿sí? Entonces me parecía mejor dejarlo a Trezeguet, que es más alto, y sacarlo a Mora por Funes Mori, que también tiene más altura. Está bien, pero a ver, es lo que te dice Almeida, pero viéndolo desde este lado te da la sensación de que hay jugadores en el fútbol argentino, pasaba con Riquelme en Boca, ahora pasa con Trezeguet en River, que no los podés sacar. O sea, Trezeguet, la verdad que, no te digo que hizo un partido horrible, pero hizo un partido flojito Trezeguet, o sea, era obvio que iba a salir él. Yo no sé si concuerdo tanto con el partido flojo de Trezeguet. Para mí Trezeguet el primer tiempo hace un buen primer tiempo, dando como lo es él, ¿no? Es un jugador clase A, como lo determina. Pases de primera, siempre bien parado. En el segundo tiempo se notó que estaba cansado, que no estaba en estado físico y ese problema que está teniendo en la rodilla. Otra cosa, yo cuando termina el partido, obviamente después de analizar el partido y escuchar a otros colegas y a las noticias y repasar los goles, me puse a ver el fixture de River. ¿Qué le estaba pasando? Porque si hoy lo repasamos, River en la primera fecha juega con Belgrano de Córdoba, quizás el único partido que mereció perder. Pero si no, seguime, mirá. Con Estudiantes de La Plata se gana 2-0. Con Tigre se gana 3-2. Con San Lorenzo se empata 1-1. Y mereció ganar River, ¿no? Con Colón se empata, si no me confundo, 1-1 en el último minuto. Por ahí sí se podría haber perdido. Ahora, con Estudiantes en la fecha 2. Tendría que haber ganado River. ¿Vos decís? Para mí sí. Bueno. Pero se trata... Esto... Con Newell's, déjame cerrar. Sí, con Newell's se empata 3-3, mereció ganar River. Con Vélez se pierde categóricamente 2-0. Con Racing se pierde 1-0. River fue mejor, tuvo que ganar. Arsenal se le gana, Godoy Cruz se le gana. Quilmes se pierde, quizás podría haber terminado en empate, no pasa nada. Y con Boca se empata, queda como una pérdida, ¿no? Me salió inconsciente, sí, no, pero se empata. Está bien, tu inconsciente, claro, gallina. No me ha fallado. Vamos a decir que a la gente que estuviste en la cancha, Nacho. Sí, estuve en la cancha. ¿Estuviste cubriendo... ¿Estuviste haciendo exteriores o estuve, por sí, manga lúdicos propios? Estuve cubriendo para Manga de Ladrones. Ahí en la Cibori Alta o en la Brown Alta, como a mí me gusta decirlo. Sí, lo más alto posible, ¿por qué? No, la verdad que fue un partido que a mi entender mereció ganar River y que, haciendo este repaso que te mencionaba, hay un problema, me parece, que en la cabeza de Almeida o en la cabeza de los jugadores, de no poder cerrar partidos o no poder terminar de ganar los partidos. Ahora bien, si bien River manejó mejor la pelota que Boca, no generó una cantidad sustanciosa de oportunidades de gol. Digamos que River, no me acuerdo de una de alguna salvada de Orión más allá de un tiro libre que saca con el pie. Sí. No me acuerdo de algún tiro al arco de River que lo haya exigido el arquero, que haya ido cerca después de los goles. No, pero quizás no se vio en situaciones la superioridad de River, pero sí se vio en la tenencia del balón, se vio en el dominio de la misma. Y por más que las pelotas no se hayan ido cerca de los palos de Orión o las haya retenido Orión, el equipo iba. Y por ahí lo que faltaba era el pase-gol o el centro bien puesto, porque o se iban largas o se iba muy arriba. Pero se notaba que River estaba mejor y que, no sé, me pareció eso. Tener segundo... la pelota la tenemos todos. Yo también de chiquito tenía la pelota y no me dejaban jugar y no ganaba siempre. Pero convengamos que tener la pelota para arriba... No, pero esto es en serio. Yo creo que River, como dije al principio, se tiró muy atrás. Muy atrás. Y Boca, ya sea por éxtasis, por historia, por camiseta o por cobardía de vaya a saber quién, logró empatar el partido. Pero si analizamos profundamente la segunda jugada, que es la que importa, que es la del empate, muchos le echan la culpa a Trezeguet. Ahora, no le echan la culpa cuando Trezeguet hizo el magnífico gol ese en la B Nacional de la misma forma que le pegó el otro día. Es decir, que si la pelota entraba, hoy Trezeguet le gana el botín de oro en vez de Messi, no, convengamos, ¿no? Eso es una pavada, de echarle el gol a Trezeguet que el gol venga por culpa de él. A ver, decidió mal, le tenía el defensor encima, la podía haber parado, llevársela al costado, faltaban 3 minutos para terminar. Francesco le hacía otra cosa, Francesco le se lleva la pelota a Rincón, Riquelme se la lleva a Rincón. Trezeguet decidió patear de lejos. Ahora, que le echemos la culpa, que el gol de Boca viene por eso, errado. No, el gol de Boca viene por una serie de circunstancias que se dan, por una serie de errores. Y cierta fortuna también, porque la pelota le cae justo a Arbiti, Barovero no sale, sí, todos lo vimos. Muy mala salida de Barovero. La jugada la vimos todos. Yo lo que no concuerdo con el común denominador que se puso hoy es que Lunati dirigió como si hubiera sido Elizondo en la final del Mundial. Se equivocó en los offsides, se equivocó en faltas clave que siempre se las dio a River, en tarjetas rojas, en tarjetas amarillas. Es decir, que Lunati no haya llevado, lo haya llevado tranquilamente el partido. Concuerdo con vos. Eso divididas es distinto a que analizar profundamente qué es lo que pasó en las jugadas claves, que como nos enseñaron en la facultad, son aquellas que son las divididas. Sí, a mí me parece que las divididas todas eran para River, todo favorecía a River, Somoza se tendría que haber expulsado, eso no hay duda alguna. Pero tenemos un oyente, ¿puede ser? Otro oyente, esto es bárbaro. Alguien que quiera hablar del clásico, imagino. Me gusta que tengamos ese nivel, ¿viste? Ese nivel de oyentes, pero bueno, ¿quién está al aire? Este lo va a atender Tote. Hola, buenas noches, ¿quién está al aire? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Tupac de Ituzaingó, creo que me conocés de algún lado. Sí, de algún lado te conozco, le comento a los muchachos, Tupac es mi hermano. ¿Apa? Es mi hermano más grande, es hincha de Boca. Ya le estaba contando antes de entrar. ¿Ese que rompió la silla? La locura del revoleo de la silla en el gol de Arbiti. En el fervor que también queremos, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero queremos que todos nos cuente qué rompieron el día de que en el gol de Arbiti. Tupi, contale a los chicos cómo festejaste el partido. No, fue un exabrupto, nada más el partido no se terminó, fue la euforia típica del gol, un empate sobre la hora, un partido que estaba perdido, un equipo muerto, sin ideas, que no puede pretender absolutamente nada con Clemente en el nivel que está, Erviti en el nivel que está, más allá del gol, Silva que no hace una bien en serio arriba, la pelota que le baja Erviti me parece que se la quiere acomodar él y le termina quedando al otro en el medio del área, pero bueno, más allá de eso creo que la camiseta pesa y la camiseta nos puso 2-2 sobre la hora y es lo que festejábamos, nada más. Bien, está bien, entonces es un buen festejo, digamos, es el superclásico. Un partido que lo tenían ganado, se lo vio el técnico a los saltos en el medio de la cancha y después, bueno, la cara típica de Almeida, que ya nos tiene un poquitito acostumbrados a esos gestos y nada, ese comentario. Nada más. Ahora, Tupi, te hago una pregunta, ¿no? Un gran saludo a todos y felicitarlo por el programa, en especial al Tote. Me parece que no nos estás escuchando, ¿no? Casi nada se escucha, Toto. ¿Puedo? Ah, me parecía que no estabas escuchando muy bien. Igual, de todas formas, te queremos agradecer por haber llamado, comentar un poco sobre lo que fue el partido. Yo ya conozco tu idea. Por ahí alguno de los chicos no está tan de acuerdo, sí, pero de todas formas... Del sector derecho, ¿no? De la mesa, sí. Sí. Ah, está dividido por el ala izquierda y el ala derecha. Sí, por ahora es así. Vamos a ver cómo es la distribución a partir de la semana que viene. Esperemos. Estaremos atentos a ver qué pasa con los cambios, entonces. Bueno, muchas gracias por llamar. Esperemos que sigas llamando con el tiempo para seguir opinando. Un abrazo grande. Chau, chau. Adiós. Bien, a pesar de lo que fue el éxtasis o el aparato deportivo que nos convocó el domingo con el Superclásico, también hubo una cuota de violencia que se viene dando hace mucho tiempo y sorpresivamente, aparte de que estos fueron actores de Boca, en la cancha de River. Ya se vienen dando unas situaciones muy, no sé si circunstanciales, pero sí repetitivas en lo que es el Monumental. Esto se debe, y esto me lo sabrá decir Gastón, que es el especialista en todo este tipo de temas, si esto tiene que ver con la seguridad de River, si esto tiene que ver directamente con los actores que participan, con los violentos de siempre, o, y si no, ¿cuándo se va a actuar sobre lo que está pasando. Digamos que si empezamos a enumerar, son, no me acuerdo muy bien, pero de los últimos dos años eran 3 o 4 hechos concretos en la cancha de River. Sí, el del descenso obviamente fue uno, bueno, este es otro. Los policías están, o supuestamente River los contrata, porque ayer había 1.200 policías y había 450 guardias privados de Tech Security. A ver, el tema es que mientras que los barras sigan sirviendo de mano de obra para los políticos, sigan sirviendo para que los presidentes de los clubes ganen elecciones, es algo que es obvio que no se va a acabar. A los barras les sirve porque reciben el dinero o de los estacionamientos, o del merchandising, o de entradas de favor. En Mercado Libre había entradas a 1.000 y pico de pesos cuando estaban totalmente agotadas. Entonces es algo que no se va a acabar. No creo que no es tan difícil que se corte. Yo acá en el diario veo la foto de todos los hinchas de Boca pegándole a los guardias de seguridad. O sea que las caras las tenés en primer plano. Eso te quería decir. En principio habría que separar de dos hechos de violencia, más allá de que fueron los dos en el estadio de River, dos hechos de violencia que protagonizan las dos parcialidades por separado. ¿Sí? Si bien se vio claramente, salió las imágenes y recorrieron toda la Argentina las imágenes. El mundo, porque esto llega al mundo. De los miembros de seguridad golpeados por la hinchada de Boca, también hay que decir que del otro lado, ¿sí?, cuando los hinchas de Boca se retiraban, plateístas de River les revolearon butacas. No, ¿sí?, no voy a ver, no voy a que es de River, es de Boca. No, pasa no. En todas las canchas, pasa en Nueva Chicago, pasa en Chacarita, pasa en River, en Boca, en Racing, Independiente, pasa en todos lados. Yo no te lo decía, por eso te lo decía más que nada, porque Malcolm había dicho que se daba muy se estaba dando muy seguido en la cancha de River, ¿sí? Y esta vez quizás no tuvo, si bien los hinchas de River tuvieron que ver en cierta parte, lo más fuerte se dio del lado de la barra contraria. Claro. Bueno, yo, a pesar de este domingo, a pesar de lo que pasó, y a pesar de esta charla que estamos teniendo, a mí se me ocurrieron un par de situaciones, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el partido se alargaba 5 minutos más? ¿No? ¿Qué hubiera pasado después del empate de Boca? Yo creo, una de las tesis que formulé junto a mi amigo Juan Carlos Schwank, que es un psicólogo experto y filósofo que trabaja con nosotros en Manga de Ladrones, ustedes lo conocen, ¿no? Sí, totalmente. Carlos. Bueno, una de las tesis que me dijo fue: mete el tercero Boca. A ver, yo creo que si es otro Boca, estoy totalmente de acuerdo con Schwank. Sí, esta la desestimamos entonces. Este Boca. O sea, River estaba abatido, lo veías en la cara de Almeida, lo hacía en un primer plano, estaba abatido. Ahora, no sé si este Boca se hubiese animado solo un gol más. Me parece que este Boca se hubiese conformado con el empate por el técnico que tiene Boca. Yo creo que al técnico le hubiese gustado muchísimo el empate después de ir perdiendo 2-0 y se hubiese cerrado. La segunda. Dale. Riquelme aparece disfrazado de Clemente Rodríguez y viste como en esas películas norteamericanas entra, mete el tercero, feliz Boca y a River devastado totalmente. ¿Qué opinan de eso? Nah, me parece que ya te fuiste un poco de la ciencia ficción y no sé qué habrán tomado entre cosas. Pero sí, el chancho que sacó River nos hubiésemos metido en el toto, pero igual está metido. Bueno, me parece tanto. Me parece que Boca se conforma con un empate. Me parece que el planteo de Boca es muy mediocre. Es raro ver a Boca salir a jugar así en una cancha de visitante, porque Boca es Boca. Boca es tan grande como River y es difícil ver a un club así. Como le pasó a todos los grandes que van al Monumental de Núñez, raro que alguien. No, igual convengamos que Boca, hay un dato estadístico muy importante, es que le cuesta mucho contra los equipos de la B últimamente. Juegas muy mal contra Belgrano, contra Quilmes, es decir, le viene mal contra los equipos de la B. Declaraciones fuertes, me parece que vamos a tener un problema, me parece que se viene la tanda en cualquier momento porque Y la tercera tesis, y esto quiero que voten los oyentes, a ver cuál de las tres les parece mejor, entra Sub-Zero, entra nice. Scorpion y se arma una hecatombe. Un quilombo enorme en el Monumental, se suspende el partido, se juega el jueves que viene, aparece Riquelme, Ortega, se dan la mano, felices todos, Boca River empatado como el domingo, no sé. Chicos, escúchennos que no tomamos nada nosotros, ¿eh? No sé dónde. Malcolm, nosotros vinimos los tres juntos, sí. Malcolm vino separado, no sé dónde habrá venido. No sabemos qué habrá hecho con el filósofo Juan Carlos. ¿Qué habrá venido? Bueno, después de estas tres tesis, Gastón. Sí, la última que te iba a decir, estábamos hablando de las barras. En la cancha ha entrado pirotecnia. En la cancha, dijo, acaba de decir Nacho, entró el chancho, lo vimos todo por la tele, el inflable. Y además denunciaron que los paravalanchas de la tribuna visitante estaban todos engrasados. Y Mauro Martino, y salió una nota en Olé, que al fin y al cabo entró a la cancha. Entró a la cancha. Bueno, entonces, cuando hablamos de la barra brava, también hablemos de los clubes. Acá claramente el club fue cómplice de todo esto. Bueno, vamos a decir, como para llevar seguridad, que estuvimos hablando de la cantidad de gente que fue herida y demás, que fueron 25 en total. Las 25 personas fueron hospitalizadas, sí, eso quise decir. 24 ya han salido, solamente una se encuentra todavía hospitalizada, que es un joven de 18 años que tuvo un ataque cardiorrespiratorio, sí, y todavía ha sido derivado a la clínica de su obra social. Bien, siendo 9 menos 20 de la noche, vamos a nuestra primer tanda, vamos a nuestro primer tema musical, y antes vamos a tirar los teléfonos para que ustedes se puedan comunicar con Manga de Ladrón. Dale, llamanos, no seas tímido, 47 53 54 33, o si no, en Facebook, en www.facebook.com/... Manga de Ladrones FM, y si no, tenemos Twitter en @mdl1045, tuitea, facebookia o llamanos. Dale. Bueno, vamos a la primer pausa y seguimos con esto que hemos de nombrar Manga de Ladrones. You've been doing this now for how many years is it? 2 years. 2 years. How much longer do you give yourself doing this thing, going around? La base de datos de virus ha sido actualizada. I think we sort of hopefully we'll set up for at least another year. Tema dedicado de Maroon 5 para todos nosotros, chicos. Les mandan saludos a los chicos de Maroon 5. En especial para mí, que los fui a ver a Ferro el 31 de agosto y fue un recital bárbaro. Sí, yo vos con Luis Miguel y este, ¿cómo se llama? ¿Estos chicos? Sí. Maroon 5. Ahí está. ¿Qué inglés que tiene? Y la remerita que tiene, ya empezamos a dudar de... ¿Qué? ¿Tote? No, pero a mí me gusta la remerita. Decí que es radio, porque si fuese tele... ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a empezar desde el martes que viene a ver los looks de cada uno, sin mostrar la cara, ¿eh? Que la gente adivine de quién es. Ah. Subimos una foto, la subimos al Facebook, que la gente, Facebook, la gente vota, ¿no? No quiero hacer sentir mal a mis compañeros, pero hay panzas que delatan. Eso es verdad. Yo creo que hay una sola, ¿no? La tuya. No, me extraña lo que me estás diciendo. Bien, seguimos en Manga de Ladrones. Y ahora, la columna, el turno, el honor de conducir este programa, de llevarlo a cabo, porque yo me voy a tirar un rato al agua, es de Gastón Mathiesen. Bueno, antes que nada quería felicitar a Fernando y a Ingrid, que han dado a luz a su hijo Leo, y yo soy el padrino, y me pone muy contento, así que bueno, les mando un beso. Esa grande. Fue toda la columna de actualidad de Gastón Mathiesen. Fue lo que vi en la semana, muchas cosas no hice, sacar agua de casa, ir a la clínica a ver a la criatura, y bueno, eso fue todo. Felicito a los padres. Ahora, que unos inconscientes. Qué elección complicada de padrino. Yo se los dije antes de que me dieran ese honor, les dije, la verdad que son dos inconscientes darme a mí, sabiendo cómo salieron mis hijos, darme a mí para que les cuide el suyo. Ya vimos la semana pasada cómo es tu hijo. Por eso mismo. Bueno, el voto a los 16, la semana pasada se aprobó en senadores con 52 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. El proyecto oficialista que mandaron Aníbal Fernández y la doctora Corregido, bueno, fue aprobado y teóricamente mañana se debería discutir en diputados. Y teóricamente también se va a aprobar porque cuenta con una amplia mayoría, tanto de oficialistas como de opositores. Traje unas declaraciones de los senadores que se opusieron para que tengamos en cuenta por qué se opusieron. Y bueno, les cuento un poquito qué dice el proyecto de ley que mandaron los senadores. En especial en el artículo 3 dice que el Registro Nacional de las Personas deberá permitir al Registro Nacional de Electores en forma electrónica los datos que correspondan a los electores y futuros electores, incluidos los extranjeros que obtengan residencia permanente y a los ciudadanos que tengan entre 16 y 17 años. Incluye las dos cosas, se lo toma como el voto a los 16, pero también que los extranjeros que tengan 2 años ya de residencia en el país, no de residencia, sino de ciudadanía en el país, también puedan votar. ¿Qué pasa con esto? Dispara muchos comentarios en la gente común y en los senadores. ¿Qué me querías acotar? Sí, me parece que yo en particular, desde mi punto de vista, estoy de acuerdo. Sé que por ahí hay un compañero en la mesa que no lo está, pero me parece muy bueno la cuestión de que empecemos a participar todos en política. Sí, me parece que a los 16 años estamos capacitados. Sí, he escuchado a mucha gente que sí, hay mucha gente que no, como también hay mucha gente de 40 años que está capacitada y mucha que no. Tal cual. ¿Sí? Así que me parece bastante positivo y me parece bien que se vaya a aprobar. Sí, por un lado a mí me parece perfecto lo que estás diciendo, me parece que es la forma de intentar de integrar a los chicos de 16, 15, 17 años que vayan a interiorizarse con la política, pero me parece la forma, deberíamos encontrar otra forma para poder que los chicos justamente se metan en política. No me parece que dándole el voto a los 16 años sea la forma. Me parece perfecto, repito, que la gente adolescente vuelva a reintegrarse en la política. No me parece la forma. Hay una gran discusión, obviamente, porque se dice mucho que los chicos de 16 años no tienen la capacidad intelectual, para llamarlo de alguna manera, para votar, cosa que por lo menos yo no concuerdo de ninguna manera. Una persona de 16 años me parece que puede estar más capacitada que yo, que vos, que cualquier persona. Por eso hay... Pero vos decís que esa persona tiene que estar pensando en estudiar o en su futuro más que en votar. Me parece que la cabeza de un chico a los 16 años no tiene que estar metida en, no solo en la política, sino también en otras cosas. Me parece que darle el voto a los 16 años es como que le das un compromiso mayor al que debería tener un chico de 16 años, que se debería preocupar en qué estudiar, en jugar al fútbol, en salir con la novia, porque claro, tiene 16 años, es un chico y no sé, no me parece que sea la forma. Está bien, puede estar preparado, ¿no? Tengamos en cuenta que el voto es no obligatorio, o sea que quienes quieran participar de la elección podrán hacerlo y quienes no... Ese es otro de los temas a tocar, porque al no ser obligatorio me parece que justamente el tema sería guiado por los padres o algún representante para poder llevar el voto a lo que vota el padre o algún tutor o, bueno, ahí o quien sea. Bueno, ahí disiento totalmente con vos, porque también puede estar el abuelo de 75 años, también puede estar... como es manipulado por su hijo, o la persona que no lee los diarios. Pero una persona de 75 informada. Años ya sabe lo que es votar, sabe lo que es la política, conoce... Aparte, tener en cuenta que en esa edad es mucho más difícil, que si al chico a tu hijo vos le decís a los 16 años no me gusta con el chico que está saliendo, tu hija más va a buscar a ese chico. O sea que va a ser más difícil que vos lo puedas manipular en política que otra cosa, me parece. Sí, bueno, ahí caemos en cómo se educa a los chicos, etcétera, etcétera, que me parece que no es el tema. Me parece que a esa edad uno es más sensible y uno puede ser guiado, por llamarlo de alguna manera, si querés ponerle comillas. Me parece que los padres pueden llegar a intervenir mucho en la votación de un nene de 16 años o un adolescente, como lo quieras decir. Repito, no me parece mal que la política se meta en los colegios, que haya centros de estudiantes, que se meta la política. La materia política en casi todos los colegios está. Ahora bien, yo creo que la mayoría de las personas que empezamos a votar, cuando vamos por primera vez a votar, la mayoría de las veces elegimos lo mismo que nuestros papás, lo mismo que las personas con las que más nos llevamos, con las que más hablamos, porque solemos tener una idea más o menos similar y porque no estamos tan metidos en el tema. No, pero eso te va a pasar a los 16, 17, 18, por 24. Eso. Vos tenés 23, seguís viviendo con tu viejo y obviamente las conversaciones que tengan tal vez van a influir o no, pero me parece que es lo mismo a los 16 que a los 23. Que no, también. Pero uno se forma ya a los 23, uno la ha vivido, uno tiene más calle a los 23 años que a los 16, no me puede. No, eso seguro, pero vos podés leer, informarte y si tenés ganas de ir a votar, ir a votar. Ahora, eso de que sea o no obligatorio, a ver, lo que se quejan la oposición, digamos, de esto es que no se tome el tema. Pensando nada más que en la reelección de... Pero eso es un error de la oposición. Creo que son 3 millones de jóvenes, de chicos de 16 o que cumplirían 16 o 17 años, no sé muy bien, que podrían votar. Obviamente es optativo y no daría casi puntos al kirchnerismo. Teniendo en cuenta esto, no es que le va a intentar a ganar una elección. Está bien, ese es otro tema que veo muy instalado. ¿Por qué necesariamente, por tener 16 años, tiene que votar al kirchnerismo? Tal vez porque es el que le da la... A ver, recordemos en el 95, Menem, en la reelección de Menem, saca de muchísimos votos Menem de los chicos de 18, 19 años, porque saca el servicio militar obligatorio. Bueno, acá es como que te están dando también, no lo quiero comparar ni lo más mínimo, ¿no? Una cosa con la otra no tiene nada que ver. Pero al que alguien te da, o sea, el privilegio de participar en una elección, puede que fluya, puede que no. O sea, el pibe que va a cacerolear el 8 de noviembre seguramente no le va a votar a Cristina porque tenga 16 años. Pero bueno, tal vez especulan con eso, que como le dan la posibilidad, el que no la quiere ir a votar a Cristina no lo va a ir a votar porque es no obligatorio y el que quiere va a ir. Bueno, también puede ser al revés, el que no la quiere votar va a ir, ¿viste? O sea, eso es muy... También hay gente que está opinando sobre el tema. Gustavo Pando, le mando un fuerte saludo, uno de mis compañeros de trabajo, que dice una pregunta que es muy interesante también y que también puede tomarse como una afirmación. Si a los 16 años votás, ¿no? Eso quiere decir que te convierte, no directamente, pero indirectamente en un mayor. Entonces, si a los 16 años votás, también que te condenen como un mayor a los 16 años. Bueno, otra de las cosas que nos están diciendo por Facebook es Rodrigo Ilia. ¿Sabes cuál es el máximo problema? Que van a ir todos los partidos políticos a los colegios para convencer a los chicos. Eso es una gran verdad. Se va a armar un quilombo entre los alumnos. Eso es verdad. Intentar que la política entre en los colegios y sobre todo en las aulas es un tema todavía. Es un gran riesgo. Controlar a chicos de 16 años... mentalmente y sobre todo éticamente, porque digamos que la inclusión de los chicos de 16 años no es más ni menos que una estrategia política, no digo del gobierno directamente, pero sí es una estrategia política. A ningún otro se le ocurrió que los chicos voten en los 16 años Y yo, como experiencia personal, y podemos, si queremos, agarramos el teléfono y llamamos a un pibe de 16 años. Sí. Yo no tenía noción. Yo tampoco. De quién era el vicepresidente, y si tenía era porque había leído el Clarín el domingo, el diario el domingo, pero no tenía noción. Si vos me ponías al lado de una urna, yo no tenía un criterio para evaluar a los candidatos que tenía, ni siquiera sabía si proponían algo. A ver, tampoco tenés un mucho mayor criterio dos años después. Ahora se me fue la cabeza. Habla tanto mal como que se me va de la cabeza las cosas, ¿viste? Teniendo en cuenta para la que la busco. Yo te ayudo a remar. Me parece que de todas formas, por más que vos no. Si vos ves que a los 16 no tenés criterio y no sabés quién es el vicepresidente, tenés la posibilidad de decir, bueno, no sé nada, no voy y no voto. Otra de las cosas que nos están escribiendo en Facebook es Agustín Cordero, que dice: un chico que tiene que vivir otras etapas, un chico más manipulable. Sí, creo que manipulable no solo se es a los 16 años. Hay mucha gente que es manipulable a pero los 35 uno es menos, años. Sí, pero uno es menos manipulable a la mayor de edad. O cuando uno se realiza ahora, en la cabeza. Ahora, si un chico de 16 años vota como un acto de rebeldía, más que un acto de ética y moral de que yo quiero un país mejor. ¿Se entiende a lo que quiero decir? No necesariamente todos tienen que ser así. No, pero el gran porcentaje, yo... Por lo que vi en mi experiencia de 16 años, el mayor porcentaje de los chicos de mi grupo de amigos, digamos que un criterio no teníamos para evaluar. Y a mí me pasó, a los 18 años, cuando tuve que votar por primera vez, tampoco tenía gran experiencia ética como para votar. Pero estabas obligado a votar, en cambio a los 16 no estás obligado. El tema es este, a los 18 años vos vas con una conciencia de decir tengo que votar. Y capaz que hay pibes que se interesan, buscan métodos, buscan quién es este, investigar, etcétera. Pero a los 16 años dudo que pase eso. Esto no tiene que ver con diferencia de dos años, diferencia de experiencia, sino tiene que ver con la diferencia del propiamente dicha de cada ser humano. Hay chicos que a los 16 años son más maduros que a uno a los 18. Pero yo creo que darle la responsabilidad a los 16 años ya me parece que... Es que, Marco, podemos estar... No sé si es exagerado, pero sí arriesgado. Y puede ser arriesgado aún para el país. Dale, Gastón. Sí, Gastón no quiere que hable más. No, que podemos estar a favor o en contra de este gobierno. Algo que tenemos que subrayar es que hace 8 o 9 años atrás la política se metió en las discusiones de amigos que tal vez antes no se hablaban, en las discusiones familiares. Se debe haber metido en la escuela la política también. Y no es la misma la cabeza que tenías vos a los 16, que pasó hace 6 años o 7 años. O la cabeza que tiene ahora un pibe de 16 que está mucho más politizado. Sí, eso concuerdo totalmente. Ahora la política se ve con otros ojos, me parece, desde que llegó el gobierno actual. Todo sí, hace esto... 6, 7, 8 años. Bueno, a ver si nos pegan en sí. Bueno, teléfono. Dale, hablamos, seguimos hablando con nuestros oyentes. 47 53 54 33, www.facebook.com/mangadeladronesfm, o si no, @ Manga MDL 1045 en Twitter. Así es. Bueno, tenemos todo para que ustedes nos puedan dejar su comentario sobre los temas que tocamos. Super clásico, el voto a los 16 años, la lluvia, sobre lo que quieran opinar. Necesitamos que nos digan cosas, que nos cuenten. Si nos quieren contar el problema que tienen con su vecino, el problema que tienen con su suegra, que son muchos, que por cierto, y variedad de cosas, nosotros estamos dispuestos y esta radio está, este programa y esta radio FM Líder está para todos ustedes. Siendo las 9 menos 5 ya pasadas, llegando a las 9 de la noche, nos vamos a vender un poquito y vamos con el primer corte de la primera y segunda hora y ya volvemos con esto, con esta serie de amigos de Manga de Ladrones. Inicio de espacio publicitario. Sindicato de Empleados de Comercio Sede San Martín. Sindicato de Empleados de Comercio Sede San Martín. Ubicado en la calle Roca 1960, San Martín, con filiales en San Miguel, Hurlingham, José C. Paz, Caseros, Escobar y Pilar. Sindicato de Empleados de Comercio Sede San Martín. Junto a los compañeros mercantiles, siempre. Cuando te pregunten qué es Pizzería Burger, cantales que es la pizzería identificada por la mejor pizza a la piedra. Comidas caseras y especialidad. ¿Algo más? Sí, que no dejen de probar las pizzanesas de carne y pollo con papas fritas. ¿Y dónde queda Pizzería Burger? Intendente Alvear 3710, esquina Alem, Liceo San Andrés. Teléfono 4-738-0824. O sea, si se habla de comida, decimos Pizzería Burger. ¿Estás construyendo tu casa? No busques más. Sanitario Sam tiene la solución, porque tiene todo para la instalación. Además, cuenta con repuestos para cocinas, termotanques, griferías, calefones, estufas y mucho más. Nos encontramos en la Avenida Triunvirato, 2633, esquina Presidente Perón, Villa Libertad, San Martín. Hay un teléfono, 5-648-7716. Sanitarios Sam. Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Lavado de auto avenida. What the fuck? Lavados y encerados, terminaciones con teflón, lavados de chasis y motor. Promoción con 5 lavados, 1 gratis. Johnny, la gente está muy loca. Para limpieza de tapizados ilustrados, pedir turno al 15 69 93 89 84. Si bien tenés un radio Nextel, lo podés hacer al 612 asterisco 4990. Avenida Presidente Perón 3525, San Martín. Atendidos, por sus dueños. Pet Shop y Casa de Pesca en el Arca de Noé. Todo para su mascota. Alimentos balanceados de todas las marcas para que tengas una buena pesca. Pet Shop y Casa de Pesca el Arca de Noé. Acércate, tus mascotas se lo merecen mucho. Encontranos en Presidente Perón 4501, esquina Avellaneda. Envíos al 4-839-8232. ¿Dejó de funcionar? ¿Y lo tenés en una caja juntando polvo porque no encontrás a nadie responsable que te solucione el problema? Electrónica Yurcor es la mejor solución inmediata y efectiva. Audio, video, computación, sistema de seguridad, decodificadores de TV, componentes. Martín Fierro, 5987, Villa Bosch. Teléfono 4-844-3605. Hacemos funcionar todo. Electrónica Yurkov. www.electronicayurkov.com.ar. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Si te querés ver espléndida, te esperamos en el Centro de Estética Amigas. Te ofrecemos depilación sistema español, belleza de manos, podología, masajes, ondas rusas, vendas frías, fangoterapia corporal y facial, permanente, tintura y extensión de pestañas. Además, uñas gelificadas, dermopigmentación, radiofrecuencia y ultracavitación. No te olvides de consultar los importantes descuentos que tenemos en depilación definitiva. Centro de Estética Amigas. Somos profesionales comprometidos con tu belleza. Estamos en Caseros 2590, San Martín. Teléfono 4-755-2693. Venite. Fin de espacio publicitario. Y en el tema que siempre elegimos para la primera y segunda hora, hemos elegido un tema ícono en lo que es el rock internacional y hemos elegido una banda tan icónica como única en el mundo, los Rolling Stones. Grupo de rock británico integrado por Mick Jagger, Brian Jones, Keith Richards y Bill y Charlie Watts. Formado en 1962, los Rolling Stones se les ha presentado siempre como los rivales históricos de los Beatles. Los Stones representaron la corriente más agresiva de la música rock, aun cuando alcanzaron el estrellato de la mano la canción I Wanna Be Your Man, compuesta por los Beatles, John Lennon y Paul McCartney. En 1969, John fallece durante el transcurso de una fiesta al caer en una piscina tras haber ingerido gran cantidad de alcohol. Su lugar en el grupo fue ocupado en un principio por el guitarrista Mick Taylor. Y en 1976, Taylor abandona la formación y reemplazado por Ron Wood. Los Rolling Stones destacan por ser un grupo de una extraordinaria longevidad, pues en 1964 iniciaron su primera gira de conciertos por Estados Unidos. Transgrediendo todas las fronteras, el pasado jueves, luego de 5 años de ausencia, anticiparon su gira que será el año próximo, llevando a cabo un mini concierto ante 700 personas entre amigos y fans de la banda, en la sala Letra Vendo de París. La entrada solo costaba 15 euros. Los Rolling Stones siempre adelantados aún a ellos mismos. Seguimos con Manga de Ladrones, aún con internas. Fíjate que hay internas en Manga de Ladrones. Estaban peleando recién Gastón y Tote, pero por algo curioso, porque hay un hambre que no se puede aguantar ya en el estudio. Así que vamos a pasar, aparte del Twitter, aparte del Facebook y aparte de la cuenta del banco que tenemos todavía para que nos depositen en dólares, porque aceptamos dólares, que alguien nos traiga una pizza, que nos traiga un pan saborizado. No tenemos auspiciantes de las columnas, pueden traer una pizza y se transforman automáticamente con una pizza y una coca En auspiciantes. En auspiciantes de, puede ser de Tote, puede ser de Nacho, puede ser de Gastón, auspiciantes de Manga de Ladrones, y ustedes van a tener oportunidad de llevar en la remera de Manga de Ladrones el auspicio, ¿no? Sí. Bien grande, que la gente de San Martín lo vea, ya que estamos en FM Líder 104.5, que vamos a estar todos los martes de 8 a 10 de la noche. Hasta que nos echen. Me parece que llegó el momento que a mí más me gusta, ¿no? Digamos, no es por desmerecerte a vos, Gastón, ¿no? Con tu columna, me encanta tu columna a pesar de que me fui afuera. Pero... Se viene Nacho y Cone, Ignacio, como lo quieran llamar, esa voz seductora, ¿viste? Esa voz que te encandila. Las chicas van a querer saber quién es. Tengo una foto de Nacho de Cone haciendo las compras en el supermercado. Le prometo a todos nuestros oyentes que hoy a la noche la subo al Facebook y lo van a conocer a Cone haciendo las compras en el supermercado. Porque Cone, primero hablamos, Cone es una persona normal. Es decir, Cone no es ninguna estrella, no es Satisfaction. Claro. Es una persona. Lo que pasa es que escuchás la voz y decís, claro. Este no es. Bueno, mira, digamos, Cone, decí hola. Hola. Nah. Es distinto, vos decís. Decí mucha hola. Gente... Decí, vemos la diferencia. Decí hola, Gastón. Hola. Decí hola, Tote. Hola. Decí hola, Core. Hola. Nah, escuchen. La verdad que mucha gente me pregunta si transformo la voz, amigos, oyentes, Seamos sinceros. No transformo la voz, se lo juro. No mentimos en este programa, Cone, acordate. Cone, le dije. Ya te cagaste. Bueno, tengo las fotos. Bueno, escúchame, ¿te parece si arrancamos con la agenda y después vamos con la banda que presentamos? La agenda de Nacho presentada por Cone. Dale, porque arrancamos con Kate Nash en el opening del Personal Fest 2012. La artista nacida en Dublín regresa a nuestro país para abrir la edición 2012 del Personal Fest. Lo tenía que decir esto. Está bien. Sí, ¿no? Kate Nash vuelve a Buenos Aires después de 4 años y estará presentando el domingo 4 de noviembre en The Roxy Buenos Aires, ahí en Palermo. En Palermo. Los Arcos del Sol, sí, así se muchos denomina. Chicos van a bailar los sobranos. Vos sabés que sos nuestra guía T y sí, de acá sí, en sí. Más nos guías más o menos, porque tengo un par de direcciones que decir, vos... Seguramente nos vas ubicando y a nuestros oyentes. ¿Sabes cuánto está la entrada? 15 pesos. No, negro, te quedaste en el 1 a 1, sí. Me parece que hace mucho no salís. ¿Pero quién es? Kate Nash. 15, 18. Que canta la de Do o algo así. Bueno, escúchame, 200 pesos. Bueno. 200 pesos por escuchar a Kate Nash en el Opening Personal Fest. No van a que ir. También van a estar tocando en la sede San Martín de Geva. Ahí por Alcorta, si mal no claro, me confundo. Frente del hipódromo. Mirá. Le mando un saludo a Rodrigo Illy entonces para. Si nombramos a el hipódromo. Va a estar tocando también en la presentación del Opening Fest 2012. Fiona Apple, King of Lion. Ilya Kuliakin de Valderrama con su nuevo disco. Molotov, Babasónica, Soja. Estos son los más importantes. Obviamente, hay muchos más. Importante. Sí, seguimos hablando de la agenda deportiva, me quedé con el River Boca, mal con te voy a matar. Escuchame, con la música, el viernes 2 de noviembre a las 9 y media de la noche en el Luna Park está Robert Plant, ¿sabes quién es Robert Plant? Sí. A ver, es el vocalista de... El nombre lo tengo. Sí, de Led Zeppelin que se presentará junto a The Sensations Space Shifters, me la complica el tipo este. Ahora, sos un poco injusto. Le preguntás a Gastón, que tiene el conocimiento de música que puede llegar a tener el hijo. Sí, digamos. Sí, sí, que tiene 4 años, entre paréntesis. Va a estar presentándose el 1 y el 2 de noviembre en el Luna Park, 9:30. Vamos a hablar de Dios Salve a la Reina. ¿Quiénes son? Dios Salve a la Reina, ¿qué te suena? A la brigada que protege a la reina de Inglaterra, a mí. Bueno, por ahí va cantando Gardel. Sí. ¿Gardel? ¿Gardel canta? Bueno. Todavía. Ah. Es Queen, hacen covers de Queen. Ah. Espectacular lo que suenan estos tipos. La imitación. Con Macri. Que hace, claro. Exacto. No lo ponemos, no está Mauri, pero hay un buen staff, por llamarlo de alguna manera, de Dios Salve a la Reina de Queen, que se va a estar presentando en el Teatro Gran Rex el 2 de noviembre a las 9 de la noche. Allí también hablamos. También hablamos de una gira que está haciendo Las Pastillas del Abuelo, que dan 2 recitales el 1 y 2 de noviembre en el Auditorio Oeste. Hablamos de la fiesta clandestina. Fiesta clandestina, pará. Eso me gustó. Me gustó el nombre, ya es misterioso y me gusta. Vos te das cuenta porque no tiene novia, ¿no? Sí. Soy feliz así, chicos. Escúchenme, no, la fiesta clandestina, una fiesta que se viene haciendo todos los meses y van llevando distintos tipos de bandas, ya sea rock, cumbia, en esta fiesta clandestina el viernes 2 de noviembre, quien toca es la bomba de tiempo, ¿le suena? Eso que tocan todo tipo de artefactos, suena muy, muy bien sí. Y que por lo general están en el Conex. ¿Se puede vender alcohol? Por supuesto. ¿Dónde? ¿Afuera o adentro? Ah, en la fiesta afuera, adentro, me parece que es el famoso Vale Todo. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde? Es en Groove, ahí en Groove. Santa Fe. Sí, sí. Santa Fe. Sí, Santa Fe y Araos. Bueno, te lo confirmo. Lo dice un tachero de alma. Sí. Esto es a las 11 de la noche. Obviamente va a arrancar a las 2 de la mañana la bomba de tiempo a tocar. Otra de las cosas que quería mencionar es que vuelve a tocar nuestro querido Charly García en La Plata. ¡Vuelve Charly! El sábado 3 de noviembre en La Plata, en el Estadio Único. Say no more, nene. ¿Cuánta gente irá a verlo a Charly? ¿En Estadio Único? Y me parece que va a tener que hacer varias funciones. Lo llena, ¿no? Sí. Es mucho más que Lady Gaga, mucho más que Madonna. Va a estar presentando nuevamente en su gira 60x60, gran disco. El viernes 2 de noviembre también... 3600. ¿Qué? 60 por 60, 3 meses. Esos son los chistes de Gastón, hay que entenderlo. Sí. Entiéndanlo ustedes también en la audiencia. Me es así desubica. Siempre. Aparte de hablar de música, vamos a hablar un poco de esto, como yo lo catalogo, cinearte, que es del 10 de octubre al 12 de diciembre se va a estar presentando un homenaje a Luis Alberto Spinetta, los libros de la buena memoria en la Biblioteca Nacional. Me parece que esto es importante. Spinetta, que se fue hace poco, uno de los mejores cantautores de nuestra patria. Me salió así el nacionalismo de adentro. Casi llora. Del rock nacional, repito, a partir del 10 de octubre, del pasado 10 de octubre hasta el 12 de diciembre, un homenaje a Luis Alberto Spinetta titulado Los libros de la buena memoria. Ah, yo te iba a preguntar Biblioteca Nacional. ¿Por qué en una biblioteca y no en una cervecería, por ejemplo? Pero ya entendí. Ahora entendiste. Ahora sí. Y tenés otra noticia más, pero antes de que sigas con tu columna, quiero dar una noticia para todos los oyentes. Es que en Manga de Ladrones, ustedes, que tienen bandas under, como dice Cone, o Nacho, o Nachín, o Ignacio, ustedes que tienen bandas under van a poder mandarnos su tema, o sus temas, subirlos a Facebook, y nosotros nos vamos a encargar de que esos temas que ustedes nos pasen, demos detalladamente si van a hacer algún show, cómo se llaman, quiénes son, y vamos a darlos a conocer por primera vez en Manga de Ladrones. Piensen que están saliendo para 3 millones de personas, más o menos. Justamente te quería hablar de eso porque se nos adelantaron, y la Folk and Rolla, grupo amiga de la banda, se va a estar presentando el 9 de noviembre en Guier. ¿Dónde queda Guier? En Álvarez Thomas y Zavala, ahí por el barrio de Colegiales, si mal no me confundo. Yendo guíate. Por Álvarez Thomas, a ver. Digamos del centro para el norte. Para zona de norte, mano sí. Izquierda. Mano izquierda. En la esquina de Zavala. Sí, tuve la oportunidad de ver a los chicos de la Folk and Rolla, la verdad es muy recomendable. Nos colgaron un tema, así que supuestamente y seguramente la semana que viene va a estar sonando este tema en Manga de Ladrones. Que traigan pizza. Sí, nos podrían mandar una pizza, no, que sea una galletita. Que podemos empezar con los canjes, pero bueno, así como hicieron ellos, ustedes también que tienen bandas under, ya sea de cumbia, de reggaetón, de tango, de rap, de hip hop, de lo que ustedes quieran, nos van a poder. Y también voy a dar la noticia de Manga de Ladrones, la noticia, porque a partir del próximo martes, no, del otro, se inaugura en Manga de Ladrones los acústicos en vivo de los artistas de San Martín. O de las zonas aledañas, ¿no? Es decir, soñando por cantar. ¡Dale! ¿Entendés? Yo haría de Yudica, ¿entendés? El que sabe hacer jueguito con la pelota, que venga a hacer. No. Acá que cante. Es un acústico en vivo, es una sala chiquita. Ustedes piensan que es un estudio de radio. Entran 3-4 personas, entran. Hay 3 micrófonos. Ustedes van a poder estar tocando en vivo, claro, en Manga. Digamos que no solo van a ser de San Martín, sino van a ser de cualquier parte Uruguay, del mundo, Francia, digámoslo. Sudáfrica. Ya nos están llamando las suecas para... La sueca, bueno, sigamos. ¿Qué más tenés, Te Nacho? Te doy la última y entramos con la banda que presentamos hoy. ¿Sabes que me tenté con traer esto? Que es un show de stand-up, también el viernes 2 de noviembre a partir de las 8 de la noche en el Paseo de la Plaza. Quédanos un poquito a ver cómo Corrientes es. Corrientes y Paraná, ah, más o menos. 1400 de Corrientes. Dale, show de stand-up con entrada libre todos los viernes a las 8 de la noche en la sala Terraza Paseo La Plaza. Y bueno, acá en el Paseo de la Plaza vamos a ir a recibir el diploma el lunes 5, así que... Algunos, no todos, no... ¿Te suena esto, Nacho? ¿La dejamos correr 30 segundos? Como quieras, adelante. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel. Y se te empañan los ojos. Esas caras diciendo que todo va a estar bien. Se escucha, ¿no? Se escucha perfecto, perfecto. Bueno, esto es No Te Va a Gustar. La banda que nos da la inauguración a Manga de Ladrones. Eso justamente te iba a decir. Qué raro que no se me haya ocurrido presentarlo en el primer programa. Pero así fue. Pero estamos cerca presentamos de la fecha. Presentamos a Cielo Raso. ¿Por qué? ¿Dónde va a estar tocando No Te Va a Gustar? No Te Va a Gustar va a estar tocando en la Sociedad Alemana de Villa Ballester este 2 de noviembre. Impresionante banda, la verdad que creció mucho. Empezamos a hablar de No Te Va a Gustar, encabezada por el guitarrista y voz Emiliano Branciari. Denis Ramos en el trombón, en la batería se encuentra Diego Bartaburu, Guzmán Silvera en el bajo, en la percu está Gonzalo Castex, Marcelo Curuchet en teclados, Martín Gil en trompeta y coros y Mauricio Ortiz en saxo tenor. Uruguayos, así es. Montevideo el 25 de junio de 1994, inspirados en bandas como Oasis y The Beatles, comenzaron siendo solo un trío conformado por justamente la voz cantante de esta banda, Emiliano Branciari, Mateo Moreno y Pablo Abdala, que tocaba la guitarra y el bajo respectivamente. En 1999 recorren diferentes escenarios montevideanos, así se dice. En julio de ese año comienzan la grabación de su primer disco, Solo de Noche, terminando de editar en diciembre en forma independiente. Esto es muy importante porque casi todas las bandas que arrancan se presentan de forma independiente y después van vendiendo el alma al diablo como quien no quiere la cosa y se van integrando a distintas productoras que apuran discos. Esperemos ver bandas independientes que ya vamos a estar mencionando, que por lo generalmente son las under. Son víctimas del mercado. Así es, y de la plata, por supuesto. Seguimos con No Te Va a Gustar. Durante el año 2002 grabaron su segundo disco, Este Fuerte Viento que Sopla, en la ciudad de Santiago de Chile. Mirá qué raro, siendo uruguayos se fueron a grabar a Chile. A partir de este momento logran consolidarse como una de las principales bandas referentes del rock uruguayo, junto a La Vela Puerca y demás bandas exitosas. El Cuarteto de Nos puede ser también. El Cuarteto de Nos, que va a llegar 2005-2006 después, pero también es una de las bandas rockeras de nuestro querido país hermano. Con una agenda muy agitada, alcanzan el disco de oro, mirá. Con 5 años de banda, ya tenían el disco de oro a tan solo 6 meses del lanzamiento del disco. ¡Qué mérito! Así es, en 2004, No Te Va a Gustar comienza una gira por la costa atlántida, compartiendo escenario con La Zurda y con Bersuit Vergarabat. Vergarabat. Así es. Guarda porque se puede malinterpretar, ¿viste? Vos solo. Entonces, intensificaron sus visitas a la Argentina, país que lo consolida en lo más alto de nuestro rock. También pasaron por la ciudad de La Plata, Morón, Ramos Mejía, Lomas de Zamora y realizando un recital en el Viejo Cemento el 29 de octubre. A fin de ese año salió a la venta su tercer disco, Aunque Cueste Ver el Sol, y realizan un tour por Europa abarcando más de 40 ciudades. No puedo creerlo, la verdad. Múnich, Hamburgo, Berlín, Viena, Berna y Madrid. En 2006 se volvieron a presentar en el Velódromo Municipal de Montevideo el 22 de abril, pero esta vez con localidades agotadas. Tuvieron que agregar una fecha más para el día siguiente, un hecho similar a lo que había ocurrido semanas antes en la Argentina cuando tocaban en el viejo y querido Teatro de Flores el 8 y 9 de abril. Y también por localidades agotadas tuvieron que agregar una fecha más, pero escuchate esta particularidad, tuvieron que tocar el mismo día. O sea, tocaron, ponele, el sábado a las 6 de la tarde, bueno, a las 10 del mismo día estaban tocando nuevamente en el Teatro de Flores, ubicado ahí en Rivadavia al 7000 y pico. 7200. Lo que habla de la trascendencia de la banda, lo importante que es. Sí, sobre todo del charco para este lado. Hablamos de Tan CD y DVD que se lanzó en el 2007. Es la reedición de Todo es Tan Inflamable en forma disco y DVD. Es el que está en blanco y negro. Quien me esté escuchando y sepa de lo que estoy hablando, ese DVD es impresionante y la verdad la gente uruguaya acompañó a la banda. Doy fe, no lo compré, pero vos me lo mostraste el otro día y la verdad que me entusiasmó mucho. Y sobre todo por el último tema que vamos a mostrar, que vamos a pasar cuando termine. Dale, dame dos segunditos, ya termino. 19.000 personas metieron. Eso no son familias. No son como los que nos están escuchando ahora, ¿no? No, son muchos más. El 22 de octubre de 2008 sacaron su quinto álbum de estudio llamado El Camino Más Largo, grabado en Elefante Blanco, Montevideo. Esto debe ser una sala de ensayo entre mayo y agosto del mismo año. En 2010 la banda sacó su sexto álbum llamado Por lo menos hoy y fue presentado el 19 de marzo del 2011 en las cercanías del Parque Rodó en Montevideo ante 60.000 personas. Yo salgo a hablar ante 60.000 personas. Hago piso. Tres veces, seguidas, ¿eh? Escúchame, es muy interesante que no contaste, que yo me enteré hace 10, 12 días de esto. ¿Cómo surge el nombre? Una pregunta que yo me venía haciendo, no la sabía la respuesta y vos me lo explicaste. Es muy interesante eso. Sí, tenés razón. Se me había salteado, no sé por qué lo salteé. No te va a gustar. Es así, este trío se empieza a conformar. El trío que había mencionado al principio con el guitarrista y vos, Emiliano, Mateo y Pablo. Y adquieren al saxofonista o al tecladista, no me acuerdo quién, y habían pensado un nombre de la banda que en este momento obviamente se me va de la cabeza. No sabemos cómo se llama. No sabemos cómo se llamaba y le dice, ¿pero tenemos nombre? Sí, pero no te va a gustar. Y le dicen, che, qué bueno, ¿eh? Con esa cara. Y así se miraron los tres, dijeron, bueno, los cuatro, y queda No te va a gustar. Amor a primera vista. Muy buena elección y raro encontrar una banda que diga No te va a gustar. Yo me sorprendí. La verdad, ¿no? Sí, la originales verdad. También. Sí, no originales, pero digo, mirá esto, la autoestima de estos pibes. Así es. Bueno, como mencionaba, en 2010 tocaron ante 60.000 personas en un show que fue gratuito. Esto para resaltar. Ah, mirá, los Rolling Stones tardaron 50 años en dar uno gratuito, mirá. Para tanta gente. Imagínate lo que... Lo que hizo No te va a gustar. Claro. Este año fue presentado el último, El calor del pleno invierno, que salió el 15 de octubre y va a ser presentado en marzo en el Velódromo Municipal de Montevideo y posteriormente en Argentina. Esto fue No te va a gustar, gran banda uruguaya, muy recomendable. Vamos a subir en la semana algún temita que nos guste mucho. Los dejamos con No te va a gustar. Hay que remar. Efemérides del día de la fecha. Un día como hoy, en 1451, es la supuesta fecha de nacimiento de Cristóbal Colón en Génova. No, pues si la supuesta tampoco es una efeméride. En 1503, Isabel la Católica da instrucciones acerca del trato que debe darse a los indígenas americanos. En 1517, Martín Lutero pone a prueba su tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, inicio de la Reforma Luterana. En 1735, nace John Adams, segundo presidente de Estados Unidos. En 1762, nace André Marie de Chenier, poeta y periodista francés. Importante la de hoy. En 1821, nace Fedor Dostoyevsky, escritor ruso. Repetilo. Dostoyevsky, escritor ruso. En 1899, guerra civil en Colombia dividida entre radicales y conservadores. En 1900, nace el poeta y novelista Thomas Wolfe. En 1902, se ejecuta por primera vez la Marcha de San Lorenzo. Bueno. En 1910, muere Jean-Henri Dunant, humanitario suizo, premio Nobel de la Paz. Pará, creador de la Cruz Roja. En 1921, bueno, Argentina se adjudica por primera vez el Campeonato Sudamericano de Fútbol. En 1922, pará, Mussolini recibe encargo de formar gobierno. En 1938, todo la emisión radiofónica de la Guerra de los Mundos de Orgán Welles aterra a varias ciudades de Estados Unidos. En 1983, Argentina, en Raúl Alfonsín, vence las primeras elecciones democráticas del golpe de 1976. Bueno, pero no me dejan terminar nada. Pero acá pasa algo más importante. ¿Qué puede pasar más importante que Isabel la Católica acerca del trato que debe darse a los indígenas americanos? Hoy cumple Diego. Hoy cumple Maradona. ¿Qué Diego? Diego es el de cara a vuelta. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga siempre. Maradona. Genio, genio, genio. Diego. Diegote. Pero pará, vamos a ponerle más emoción. Poneme de nuevo el relato y vamos a vivirlo como en el 86. Yo no estuve presente. Y el único que estuvo presente fue... Ahí viene. Se lo digo. Dale, tíralo. Ahí está. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol, papá! ¡Mira, México! ¡Viva el fútbol! ¡Genio del fútbol! ¡Qué relato! ¡Qué gol, señores! Hoy es el cumpleaños de Diego Armando Maradona. El aplauso de todos, manga de ladrones, para el número uno, fue y será para siempre, de la Argentina, el número 10, el campeón de todos nosotros, no solo dentro de la cancha, sino también afuera. Y este... ¿Vos la tenés adentro? ¿Yo? ¿Yo también? Sí, vos la tenés. Diego en vivo para manga de ladrones y nuestro merecido y humilde homenaje para el más grande de todos los tiempos. Acá tenemos... Vamos a hacer un mix. Vamos a empezar a hablar de la biografía. Y mientras tanto, Gastón, a medida que nos vayamos, y el señor Tote, no se vaya a enojar, Joel, van a estar hablando de las frases del Diego, que son entre cómicas y anécdotas. Vamos a elegir las mejores. Esa que me tiró, Ariel también. Muchas gracias, Ariel, por estar del otro lado. También quinto integrante de Manga de Ladrones. Esa que me tiró, para mí es la... Es la top, Es la top. No una laptop. La adentro. Esa, espectacular, al toti. Bueno, entonces arrancamos hablando de Diego Armando Maradona, porque un día como hoy, pero de 1960, en un barrio del suburbio de Buenos Aires llamado Villa Fiorita, nacía Diego Armando Maradona. Villa Fiorito. Hijo de un obrero fabril, empezó a jugar al fútbol a los 9 años en un equipo infantil, ¿cómo se llamaba? Cebollitas. En 1976, a los 15 años, firmó con la primera división de Argentinos Juniors. Y estas frases dijo en ese tiempo. Yo crecí en un barrio privado de Buenos Aires, privado de agua, de luz y de teléfono. Su apodo fue el Pibe de Oro. En 1980 fue vendido a Boca Juniors y 2 años más tarde al Barcelona de España. En 1984 fue contratado por Napoli de Italia y ahí ganó 2 campeonatos de Italia, 86-87 y 89-90. El primer gol en Inglaterra fue con la mano de Dios. Les ofrezco 1000 disculpas a los ingleses de verdad, pero volvería a hacerlo 1000 veces. Les robé la billetera sin que se dieran cuenta, sin que pestañearan. Otro de los títulos que consagró a Maradona como el mejor futbolista del mundo fue la Copa Italia en 1987, una Copa UEFA en 1989 y una Supercopa Italiana en 1990. A los 17 años ya era uno de los 25 mejores jugadores argentinos, pero no maduró lo suficiente como para que Menotti lo llame a disputar el Mundial 1978, disputado en nuestra nación. Y dijo cosas como: Carrascosa es un tipazo, es más derecho que la General Paz. En 1979, él fue el capitán del equipo que ganó el Campeonato Mundial Juvenil. En el Mundial España 82, Maradona jugó mal y fue expulsado en un partido contra Brasil. Ya en el Mundial México 86 fue la consagración de Maradona como gran jugador y como leyenda del fútbol. Pelé uno solo, los demás venimos en segunda línea. Esta es una frase que se desconocía, la dijo en 1986, antes del Mundial de México. ¿Y luego qué dijo? Luego dijo: Pelé debutó con un pibe y que Pelé vuelva al museo. Y le pegaba la germo. Ah, también. Él condujo la victoria del seleccionado argentino contra Alemania, fue 3-2 en la final. El partido más memorable de ese torneo fue Argentina-Inglaterra, en el cual Maradona salió del territorio argentino, dribleó a 10 jugadores ingleses y convirtió el mejor gol de la historia de los mundiales. En la Copa de 1990, él llegó a la Argentina a la final, pero perdieron por 1-0 contra Alemania en un penal muy dudoso y terminaron subcampeones. En ese mundial dijo: me van a contar a mí cómo es Juan Simón, lo conozco hace 10 años, es capaz de tomarle la leche al gato. La relación de Maradona con las drogas se hace pública por primera vez en 1991, cuando fue expulsado de Napoli después de fallar un test antidoping. Con la cocaína no existo, soy como Ruggeri que no sabe hacer dos jueguitos. La droga te deja duro. Volvió entonces a España, jugando ahora para Sevilla y luego a Argentina para jugar con Newell's Old Boys de Rosario. Ese problema con las drogas volvería a ser una pesadilla en la Copa de 1994, cuando el test antidoping detectó que en él había utilizado efedrina y la FIFA lo prohibió de jugar por un año. ¿Qué jugador hubiese sido si no me drogaba? La selección argentina, que dependía mucho de su capitán, terminó perdiendo en los octavos de final contra Rumania. Después de ese año y pasada la suspensión, Diego volvió a Boca, donde jugó hasta 1997. En el día de su cumpleaños número 37, se retiró definitivamente de las canchas de fútbol. Pensé que venía a Berlusconi y me encontré con el cartonero Báez. Maradona disputó 692 partidos oficiales, 241 en Argentina, Argentinos Juniors fueron 166, Boca 70 y Newell's 5, 58 en Barcelona, 259 en Napoli, 29 en Sevilla y 105 por la selección nacional argentina. Marcó 353 goles, 116 en Argentinos Juniors. Mira, este dato no lo tenía, la verdad. 35 en Boca Juniors, 38 en Barcelona, 115 en Napoli, 7 en Sevilla, 8 en la selección juvenil argentina, 34 en la selección nacional, siendo octavo en la Copa del Mundo. Llegar al área y no poder patear al arco es como bailar con tu hermana. Coppola es vivísimo, fuma debajo del agua. Si los novios de mis hijas las hacen llorar 2 o 3 veces, van a tener un accidente. Blatter me quiere como un hijo, sí, como un hijo de puta. Todos les dedicaron una canción. Los Piojos, Rodrigo, Los Ratones Paranoicos, Calamaro, Charly García, Joaquín Sabina, Manu Chao, Las Pastillas del Abuelo, La Guardia Hereje, Los Cafres, Los Calzones, Ataque, Pampa Yacuya, Los Covacha Rock, Zumbadores, Flavio y la Mandinga, Expulsados, entre otros. Por poco no lo hace Lady Gaga, pero entre otros vamos a escuchar uno de los temas preferidos, a mi entender, y de los más significativos, creado por el Potro Rodrigo, y cantado y entonado por Andrés Ciro, el Pelado Cordera y Juanse de los Ratones Paranoicos, en vivo, en Manga de Ladrones. Pudiera a su familia ayudar. ella nació fue deseo de Dios. Crecer y sobrevivir a los mil de presión, de enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia sedienta, ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar el mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. De 53 54 33. Comunicate 47 53 54 33. Veintiuna horas 44 minutos, la temperatura es de 18 grados 1 centésimos y estas son las noticias que quedaron de deportes. Tote. Este amor que va que no hemos mencionado de deportes con el Superclásico es que Newell sigue siendo el portero. Le ganó a Arsenal por 2-1 con dos golazos, dos perlas de Ignacio Scocco, que para mí pinta para ser el mejor jugador del campeonato. Se merece una convocatoria ya, ¿no? La verdad que sí. Por lo menos para la local. Para jugar con los jugadores de la selección local. Recomendable ver el segundo gol de chileno, sobre todo. Sobre todo por la pirueta. Mm. De todas formas, el cabezazo del primero es muy bueno porque cabecea casi de espalda. La verdad que un jugador técnicamente exquisito. Después la posición es segundo está Vélez, que es el escolta. Se prende luego de la victoria por 1-0. Mi ¿sí? candidato. ¿Tu candidato? Yo había tirado dos a principio de campeonato, Vélez y San Lorenzo. Con San Lorenzo se te complica un poco. Después, Belgrano. La verdad que la sorpresa, va tercero con 21 puntos, incluso por arriba de otros candidatos como podrían haber sido Boca, como pudo haber sido River en su regreso. Racing, que se preparó. Y de hecho es el cuarto, ¿sí? Racing tiene 21 puntos. Sí, no tuvo un buen fin de semana la academia. Y lo importante es la tabla de los promedios. Es lo que... Oh, qué difícil que está ahí abajo, ¿eh? La verdad que sí, bastante lástima complicado. Que se suspendió Independiente Tigre. Se suspendió Independiente Tigre. Y lo que le da por lo menos la chance de mirarse en el diario a San Lorenzo y ver que tienen por lo menos por ahora los mismos puntos que el equipo de Avellaneda. Creo que lo que más le preocupa a San Lorenzo no es verse y verse en la situación que está, sino la remontada Independiente, que ya lo veníamos hablando la semana pasada, que me parece que eso es lo que más le preocupa al hincha de San Lorenzo hoy. Exactamente, porque están realmente muy lejos de los otros equipos que dividen como ellos. Independiente y San Lorenzo tienen 103 puntos. Habíamos aclarado que Independiente tiene un partido menos. ¿Sí? Los equipos que dividen por 3 igual que ellos y le siguen son Argentinos y Newell's, que tienen 116. La verdad que está muy complicado el panorama, por lo menos para Independiente y San Lorenzo. Otras cosas que tienen que ver también con el deporte y que ha pasado este fin de semana y que muchos lo hemos festejado seguramente el domingo es la victoria de Del Potro sobre Roger Federer. Local, Roger Federer, en Basilea. Del Potro le ganó por 6-4, 6-7 y 7-6. Un partido muy entretenido que Del Potro lo llevó a base del saque solamente. Vos sabés que me levanto el domingo para ver el partido y lo veo a Del Potro levantando los brazos. Me quería matar. No sé si es bueno o malo, me quería matar. Y muchos se lo perdieron porque, como sabemos todos, Federer lo tiene dijo a Juan Martín, aunque Juan Martín le ganó un partido que de los más importantes que jugó en su carrera, que fue la final de US Open. El más importante. Para Del Potro, ¿no? Obviamente. Esta semana, el día de hoy, arrancó el torneo en París, sí, en París-Bercy, el Master 1000. Y tenemos que decir que Berloc ya se despidió, perdió en segunda ronda contra Stanislas Wawrinka por 6-3 y 6-2, el suizo que de alguna forma se pudo vengar de lo que había ocurrido el domingo entre Del Potro y Federer. Del Potro mismo debuta el día de mañana en este torneo, ¿sí? Va a jugar contra el colombiano, ¿sí? Rival que tuvo en segunda ronda también la semana pasada. ¿Sí? El colombiano debe estar insultando a todos los sorteos que le tocan dos semanas seguidas en el primer partido contra Del Potro. Y también va a jugar Juan Mónaco, ¿sí? El piquito que tiene una esperanza de llegar al Master. Está bastante lejos, pero la esperanza es lo último que se pierde. Va a jugar contra el búlgaro Dimitrov. Tengamos en cuenta que para que Mónaco llegue con esperanza para ascender al Master es una muy buena noticia, teniendo en cuenta, tal vez, o sea, no descarto que Mónaco es un gran jugador, pero que entre los 8 primeros y Mónaco hay una distancia, tal vez de un escalón, ¿no? Por eso para Pico llegar con esa chance, digamos que es muy bueno. Es muy importante. Teniendo en cuenta otras noticias también que ocurrieron el fin de semana deportivo, Luis Carlos Abreu, el salteño, se impuso ante Tomás Dulorme por nocaut técnico en el séptimo round. ¿Sí? El argentino, otra vez un argentino imponiéndose en Estados Unidos. ¿Sí? El salteño lo hizo en el Turning Stone Resort and Casino de Nueva York. Sí, luego de tirarlo en el tercero y en el séptimo round, la esquina técnica del puertorriqueño decidió tirar la toalla, ¿sí? Lo que le da la posibilidad ahora del salteño Abreu, le da la posibilidad de poder ir por el título mundial. En otra noticia también muy importante del boxeo es que por primera vez se realizó un combate en Tecnópolis, ¿sí? Mira vos. Un combate entre mujeres. Ah, pensé bajo el agua. No, entre mujeres. Carolina Duer retuvo el título supermosca de la OMB ante la rosarina Marisa Portillo. Sí, la victoria fue por un fallo unánime luego de los 10 rounds. Bueno, y otra noticia del mundo del deporte. Messi, el que tiene el mundo a sus pies, recibió el botín de oro como máximo goleador de toda Europa en la temporada 2011-2012. Sus 50 tantos fueron un récord en toda Europa. Bien, hasta acá la columna de Tote, con la ayuda de Gastón, de la columna de deportes, lo que quedaba de este fin de semana y de todo lo que viene con respecto. Y ahora una dedicatoria muy especial y un tema que quiere dedicar Gastón para alguien especial. Bueno, para mi hija Florencia, que me lo pidió toda la semana, el tema de Tan Biónica, bien merecido lo tiene. Un beso grande para ella y para su mamá, las quiero mucho. A las dos, un beso grande. Ella, de Tan Biónica. Y en manga, se viene el tan esperado, el único, es un buen momento de miembro, porque se viene el round de noticias de manga. Y comenzamos con, muchachos, 10 segundos, menos todavía. Política, homenajes a Kirchner en todo el país a 2 años de su muerte. El acto central fue en Río Gallegos. Cristina no participó e hizo una ceremonia íntima. Política, arranca el juicio oral por la bolsa de Micheli. La ex ministra de Economía deberá responder en el juicio por encubrimiento y destrucción de documentos. Educación, solo 5 provincias llegarán a 190 días de clase este año. Era la recomendación del Consejo Federal de Educación, pero no se cumpliría en la mayoría de las provincias del país. Sociedad, maestra de lengua practicó sexo oral con un alumno. Ocurrió en el establecimiento educativo de Walter Valley High School de Cleveland, donde una docente de 32 años fue acusada de haber practicado sexo oral y de mantener relaciones con uno de sus estudiantes de 15. Su nombre es Christy David, es maestra de lengua y fue encarcelada bajo esta acusación. La historia de sexo entre la docente y el alumno comenzó a circular por los pasillos de boca en boca hasta que cayó en manos de los investigadores a mediados de septiembre. David ingresó a prisión bajo la acusación de abuso sexual y fue despedida de la escuela. La mujer está casada tal como figura en su perfil de Facebook, donde tiene fotos de ella junto a su marido. Sociedad, el domingo subió el taxi, acumula 24% en este año, aumentó un 12%, cada 200 metros cuesta 0,91 pesos y la bajada de bandera es de 9,10. 11. Familiares pidieron la prisión de los sirianos por la tragedia. Paolo Menghini, padre de Lucas, también solicitó incluir a Jaime y a Schiavi en la asociación ilícita y el procesamiento del maquinista. Economía. El gobierno piensa en profundizar los controles al dólar. La estrategia de la Casa Rosada es asegurarse las divisas para pagar la deuda externa y evitar cambios bruscos en el tipo de cambio. La compra para ahorrar seguirá restringida. Sociedad. Subasta a su madre por internet para que consiga pareja. El hombre, cansado de ver soltera a su madre, decidió subastar en eBay, un sitio web similar a Mercado Libre, para que pueda encontrar un hombre que le haga compañía. La subasta comienza en 1,21 euros. Sandy lleva 7 años lleno de fracasos amorosos, entre los que se incluyen 2 divorcios. Cansada, decidió recurrir a internet para buscar el amor y pidió ayuda a su hijo James Doyon. Política. La UCR convocó a unir fuerzas para impedir la reelección. Impulsa la creación de una multisectorial que incluya a partidos opositores, sindicatos y otros sectores sociales sin fines electorales. Internacionales. Grecia profundiza el ajuste y prevé echar a 150.000 empleados públicos. Es parte de un nuevo acuerdo con la Unión Europea aún no oficial. Intentan achicar el déficit para evitar un cercano default. Internacionales. Madrid, nueva protesta de los indignados contra el ajuste. El miércoles pasado fue la cuarta manifestación. Rodearon el Parlamento mientras se discutía el presupuesto. No para de engordar. Mujer extraña a su marido difunto y se come las cenizas. El hombre falleció de un ataque de asma y desde entonces a la mujer le ha costado mucho superar la muerte de su marido, hasta tal punto que ha llegado a comerse las cenizas que junta con su dedo húmedo para luego llevárselas a la boca. En una primera instancia, casi no podía separarse de las cenizas, por lo que lleva todos los días a todos los lugares donde concurría, ya sea cines, restaurantes o de compras. Un día, de tanto vaivén, se derramó un poco de ceniza sobre su mano. Frente a esa situación, casi relata que no quería perderlas porque eran de mi esposo. Así que solo me lamí el dedo. Desde entonces, no ha podido detenerse hasta tal punto de que estiman que ha engordado 5 kilos como producto de las cenizas. Internacionales. Grecia profundiza el ajuste... Ah, esa ya la leí, disculpen, ¿eh? Voy a volver al otro. Era internacionales, pero era cárcel para el mayordomo del Papa. El ex mayordomo papal, Pablo Gabriele, irá a la cárcel pues no apeló la condena de primera instancia en su contra, que en consecuencia pasa a ser definitiva, informó el Vaticano. Policiales detienen a 4 penitenciarios por la fuga de un preso peligroso. Hernán Prola cumplía 30 años de condena por secuestro. Saltó de una ambulancia y se escapó. Estados Unidos le dio la mamadera a sus hijos, pero amamantó al perro. La mujer estadounidense no fue capaz de amamantar a sus 2 hijos, por lo que decidió amamantar a la mascota de la familia, ya que la hizo sentir madre. Su nombre es Terry Graham, tiene 40 años y amamanta al perro Pug de su hija 4 veces al día. La mujer lo lleva haciendo desde hace 2 años y asegura que tiene que alimentar al perro, llamó Spider, para poder cumplir con su papel de madre, ya que no fue capaz de amamantar a sus 2 hijos. El perro desarrolló el gusto por la leche materna cuando comenzó a lamer las botellas de la leche del hijo recién nacido de la mujer. Sentir a Spider mamá de mi pecho significa que finalmente me siento completa y una mejor madre, dijo Graham a la revista Closer. Ahora sí, viene una sección que la dejamos siempre para el final porque son los saludos de todos nuestros oyentes que nos han comentado, nos han retuiteado, nos han compartido o simplemente nos han puesto me gusta o simplemente nos están escuchando del otro lado y a través de nuestros mensajes de texto. Nos han llegado sus notificaciones. Nos queda poco tiempo, pero la noticia que ganó fue la de Tote, la primera. ¿Sí? Fue la que sí, ganó esa. Mirá pero que bueno. yo subasté una madre en eBay, ¿eh? Yo intenté y no la... Bueno, no quise, no. Bueno, sigamos. Bueno, empezamos con los saludos. Agustín Cordero, Joaquín Fontán, Julio Niveiro, Lucía Acuña, Rodrigo Ilia, Lauro Barbieri, Emilia Juárez, Lionel Becerra, Bárbara Bon Giovanni y María Emilia Sanná. Por ahora los saludados. ¿Alguno de ustedes quieren saludar a alguien especial, chicos? Yo quiero hacer un saludo especial en el día de la fecha. Ha llamado a mi hermano, quería saludar al resto de mis hermanos que no se ha podido comunicar. A Nahuel, el gordito del oeste, me pidió el saludo cariñoso. Y en especial a mi hermano Yamil, que seguramente me está escuchando. Tuvo una semana medio complicada, así que el saludo para él. Otro de los saludos es Acete Vino para mí. Este me parece que es un amigo tuyo, Tote. Mi hermano, el que llamó. Ah, justamente, mirá qué bien que quedamos. Bueno. Bien, hemos llegado al final del segundo programa de Manga Ladrones. Muy contentos, la verdad que hoy estuvo un poco accidentado. Sí. Por lo que pudimos, ya vamos a estar explicando el martes que viene algunas cosas que estuvimos. Pero nos estamos yendo ya nos están corriendo. Así que nos vamos. Y será hasta el martes que viene, de 8 a 10 de la noche, lo esperamos en FM Líder 104.5. Y lo dejamos con este tema de Dread Marai y una dedicatoria muy especial. Hasta la próxima, muchachos, buena vida. Tengo tiempo para seguir y mejorar, pero de esto no hay que abusar, pues muy caro es el valor que tenemos que pagar. Prestemos más atención a nuestro alrededor, felices con la simpleza y con amor es mejor. Ya están sobre la mesa el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Yaya el amor.